Muy buenos días a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días para los esforzados hijos del campo, los castigados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino que nos estás escuchando de las zonas de las chacras. Estamos abriendo aquí, como todos los días, nuestro programa radial habitual de lunes a viernes, la revista informativa y educativa El Pueblo Quiere Saber Lo Que Pasa. El pueblo tiene que saber lo que pasa. El pueblo tiene la obligación de estar informado y de opinar con respecto a todo lo que pasa en nuestro pueblo. Esta radio escuela, es decir, escuela quiere decir que estamos enseñando y aprendiendo, también aprendemos nosotros y volvemos a enseñar, nos vamos retroalimentando en ese proceso de aprender y enseñar, enseñar y seguir aprendiendo. Sé que sé bastante, pero no sé todo, entonces tengo que seguir estudiando. ¿A qué venimos al mundo? Simplemente a aprender a despertar nuestra conciencia espiritual. Ese es el cometido de nuestro pasaje por el mundo de la materia humana. Entonces, estamos contribuyendo. Sabemos que contribuimos a ir levantando la cultura general básica del pueblo. ¿Y de qué manera? A través de la información, contamos con los diarios de todos los días, la gente escucha nuestra emisora, nos vienen de distintos lugares siempre comentarios, como que comunicándonos que permanentemente están escuchando la radio. ¿Cuál es la intención de este viejo maestro rural jubilado? Simplemente contribuir desde nuestra ONG Ayereco Cuajacatú y desde nuestra radio Escuela Comunitaria San Miguel a ir levantando el grado de información y de educación ciudadana en todos los aspectos. Espiritual, social, económica, todo lo que esté al alcance nuestro para que se vaya encendiendo la luz. Necesitamos encender la luz, quiere decir el darnos cuenta, el tomar conciencia de la situación en que todos nosotros vivimos. Para eso, con mucha riqueza en la mano, que es el conocimiento que podemos tener en filosofía espiritual, en psicología práctica, que sigue esa línea de la filosofía espiritual, con pedagogía, que es una manera de acercarnos, porque tenemos la ciencia de la pedagogía también en la mano, para poder acercarnos al grueso de la comunidad. Acá, desde esta radio, hacemos el intento, no seremos 10 puntos en todos los programas. Bueno, hay que tener en cuenta de que somos pocos, posiblemente los maestros que estamos acá, pero son muchachos que se están preparando, cada día están mejorando, y permanentemente también con los diarios, revistas y libros en la mano, están aprendiendo a ser educadores, periodistas y locutores. Locutores, educadores, periodistas. El solo hecho de que vos estés leyendo algo que sea de importancia para el común denominador del pueblo, ya estás siendo maestro. No es necesario un título para vos poder estar haciendo esa tarea. Aportar. Estudio, aprendo y aporto. Eso es el fin y la meta de nuestra existencia. Eso es lo que tratamos de conseguir desde todo nuestro programa. Lo que nos hace es una radio muy, muy diferente y muy, muy especial. No hay en toda la provincia. No sé si habrá en toda la República Argentina una radio como la nuestra. ¿Cómo? Que tenga el cometido de estar educando desde todos sus programas e informando y educando a toda la población con el fin de ir levantando el nivel de la cultura general. No hay, porque son todos radios mercantileras nomás, ¿eh? Ya sabíamos nosotros las otras radios que teníamos antes, tampoco jamás hicieron algo semejante. Vamos a poner las cosas en su debido lugar. Cuando me querían dar consejo de cómo tenía que hacer radio, yo le miraba a la gente que quería aconsejarme por la sencilla razón de que yo estaba haciendo perfectamente lo que iba a hacer. Yo no venía a hacer una radio comunacha, radio oranga, como el que estamos acostumbrados, empezando por Radio Corriente, que es una asquerosidad. Todo al servicio de la plata que saca de nuestros bolsillos el gobierno para hacerse propaganda a ello. Vergonzoso. Desde el Caranese, se da el gran importante que solamente música cantada en inglés pone. Él no pone nunca nada que sea latino y mucho menos va a caerse ese mercedeño también del interior, ¿no es cierto?, en cuatro pedazos y pone un chamamé. El agrandado, es tipo Lord, pero también es un alumno de su propio maestro que era un tal Emadi. Lo mismo también, mercantileros de la política, lo mismo que Natalio Aide. Ni que te cuenta de esos dos tilingos que están a la mañana basureando a toda la oposición. Es una vergüenza eso. Eso no es, es diferente de la Radio Corriente que yo conocía cuando era criatura. Venimos entonces con la intención de hacer algo que es único como experiencia, como proyecto, si queremos, ahora se usa tanto la palabra proyecto, ¿no es cierto?, con la iniciativa nomás, con el propósito de ir levantando la cultura general del pueblo. Las escuelas vivían también muy encerradas solamente en su predio. Comunidad no es solamente ponerse en contacto con los padres y tutores de sus alumnos, es toda la población. Por eso también es algo único lo que se está viviendo acá, que la directora de la Escuela 129 Cabecera, haciendo punta y demostrando un ejemplo a imitar, trae los alumnos y ya toma desde el primero de junio, porque tienen a su cargo la fiesta en la plaza. Nosotros no estamos desesperados con que vengan, ¿eh? Nosotros no estamos buscando acá popularidad ni representatividad, sino prestar un servicio. Tranquilito eso. Por eso, vecino y vecina, no te digo, no cambies el dial, clavate acá en este dial. Nada que ver, eso es mercantilero. Eso va a ser mercado, y nosotros no estamos en mercado. Somos una institución radial que estamos buscando educar al común denominador del pueblo. Y el que está acá dentro de mi corazón, que está en el corazón de todos los seres humanos, me está diciendo, está muy bien, Ángel, seguí nomás haciendo esa tarea, está muy bien. Esa es mi guía. Solamente mi guía es mi santa conciencia, el Dios de mi corazón, al quien yo le adoro con mi trabajo. No es solamente como estar cantando una oración, ni estar rezando una oración, sino estar haciendo algo. Querer ser significa hacer lo que estás haciendo. Entonces, yo estoy haciendo esta tarea. Trato, de una u otra manera, ustedes saben que es difícil moverse entre un montón de muchachada, hay gente joven, también hay gente mayor que saben perfectamente, por supuesto, lo que están haciendo. Pero darle esa orientación de estar esparciendo lo que se llama educación. Eso es lo que hacemos desde nuestra radio, esa es nuestra sana intención. No puede haber cosa más sana, no nos permito venir a omitir ninguna opinión personal. Yo no le meto a mi yo personal en las opiniones, estoy hablando a través de los conocimientos. Así hablo, ya cierto, de lo espiritual, así hablo de la literatura, así hablo de la política. Miro la constitución, miro las leyes y miramos también los muy buenos ejemplos que hay y que tenemos aquí muy cerquita en Caacatí y le hacemos tenemos una envidia sana. ¿Qué es la envidia sana? La envidia sana significa, estoy mirando los resultados que vos tenés, Caacatí. Entonces yo quiero imitar y mejorar todavía ese ejemplo para mi comunidad. ¿Cómo habla la gente con respecto, no es cierto, a todos estos reportajes, a todos estos reportajes que se estuvo haciendo y todos los comentarios que vamos haciendo con respecto a toda esa tarea que están realizando, no es cierto, la intendencia y los concejales en Caacatí? Y ya estamos hablando ya para nuestra próxima función administrativa. Y vemos también la responsabilidad que tenemos nosotros como sanmigueleños. Si realmente le queremos, tenemos que ser responsables de nuestro voto para la próxima elección. Responsable. Y votar a los mejores hombres de San Miguel, no importa la bandera política. Sí, le respetamos nuestra bandera política allá en Corriente y en la Nación. Pero en San Miguel nosotros nomás tenemos que ser responsables de ese votito. Recortamos, a nosotros no importa nada lo que pueda venir a decir el puntero político. calladito, con la mano sobre el corazón, cuando estoy en el cuarto oscuro, yo tengo que votar a las mejores personas, sin antecedentes policiales. Tienen que tener un buen antecedente, porque si ponemos nosotros a un pícora, a un sinvergüenza, ya un corrupto, allí en la función pública, nosotros nomás que somos los sinvergüenza, nosotros nomás somos entonces los corruptos, que tenemos que hacernos responsables de nuestros votos. Y justamente tengo acá, mira, con respecto a los que dicen que no escuchan, y nos estamos muy contentos, nosotros nos decimos que lo escuchen, escucha a la persona inteligente que quiere estar aprendiendo. Nosotros estamos enseñando aquí, enseñando. Me dice así, señor Báez, me dirijo a usted para decirle a aquellos que dicen que no escuchan su radio, no es mi radio, es la radio del pueblo, que mienten descaradamente. Todos escuchamos todos los programas. Esos que dicen que no escuchan están mintiendo. Ellos también escuchan, pero a escondida. Todo el pueblo comenta y habla sobre la información que ustedes están dando. Gracias por todo, oyente del barrio 30 Vivienda. Me siento muy conforme y muy contento por lo que nos dice este oyente de las 30 Vivienda. Hoy vine y encontró debajo de la puerta esta esquelita. No quiere identificarse, bueno, no importa, pero no hay ningún reproche, al contrario, le desmienten a los que dicen que no escuchan. Sí, me entero que hay gente, inclusive hay colegas, ¿no es cierto?, que dicen, no, yo no escucho esa radio. Bueno, en muy buena hora no ha de necesitar, ellos pueden escuchar radio, ¿cómo se llama?, LT7, Radio Radical de Corriente, bueno, en muy buena hora, o pueden escuchar Sagitario, porque en realidad la radio Sagitario es de otro pueblo y no le está por decir absolutamente nada de lo que pueda pasar aquí en San Miguel. Entonces, en definitiva, yo no estoy buscando ningún tipo de popularidad. El que quiera entrar a la escuela radial, entra escuchando la radio. Es escuela estamos haciendo acá, escuela. No todos tienen el título de maestro ni de profesor. Bueno, lamentablemente, pero están haciendo su aporte y de la con la mejor buena intención. Por eso están acá. Si una cosa estuviera fuera de lugar, yo inmediatamente voy a poner en la línea. Esta es la línea, muchacho. Esta es la línea. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando veo que hay programas que ya se van adaptando a esa línea y van haciendo el aporte de información y de opinión, me siento sumamente contento, porque antes leían nomás posiblemente las cosas, pero no opinaban. Y ahora, ¿cuántos somos los que opinamos? Y tenemos que ir haciéndonos responsables como maestros formadores de la opinión pública de San Miguel, que está viviendo algo nuevo, algo que nunca vio. Que alguien venga y le esté enseñando como escuela primaria, secundaria y universitaria de la vida desde la radio. Y en eso tenemos todos los galardones, ¿no es cierto?, por toda la cantidad de años de estudio que yo pueda tener por mi parte y que también puedan tener cada una de las personas que están en función, ¿no es cierto?, de estar haciendo docencia, educación desde la radio. Y no importan los títulos, interesa la buena intención. Cuando hay una buena intención, siempre el Dios del corazón está vigilando porque sabe perfectamente a quién está dirigiendo el mensaje. Le agradezco entonces a este oyente del barrio 30 Vivienda que me dice precisamente que mienten descaradamente, todos escuchamos todos los programas, todo, habla de todos los programas. Los que dicen que no escuchan, mienten, ellos también están escuchando a escondida. O si no, de hecho que Radio Soho está permanente, ¿no es cierto?, trabajando, ¿eh? Yo te comento a Bobo, le comenta a aquel le comenta al otro y así sucesivamente. Y siempre son cosas con papeles en la mano, así que estamos sumamente contentos. También acá está un pedido, dice, le queremos dedicar a nuestro sobrino Miguel Alegre, que trabaja en Tranquerita, un lindo chamamé. Él nos cuenta que allí siempre escuchan la Radio Escuela San Miguel. Esta dedicación es de parte de sus tíos Esteban Falcón y Cristina de Falcón. Dice que a la noche hasta el último programa escuchan. Así que ha de estar contento acá entonces Lucio y Lucila, ¿no es cierto?, que tienen jóvenes en la noche. hasta que se apaga la radio, nos escuchan allá entonces desde Tranqueritas. Vamos siguiendo entonces con la tarea de hoy. Pasamos a ver qué recordamos hoy, maestro. Entonces abro el qué recordamos. Estamos haciendo un trabajo espectacular para identificar todas las fechas más importantes ocurridas nosotros en nuestra localidad, en Corrientes, en la Argentina y en el mundo entero. Pero lo más importante sobre el cual nosotros podamos comentar algo que podemos de una u otra manera ver reflejado las necesidades propias de nuestro pueblo. Y nos dice acá, 4 de junio. Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Y luego dice, 1825, fallece Domingo French, militar creador junto a Luis Beruti de la Escarapela Nacional. Son los que repartieron, ¿no es cierto?, el 25 de mayo, la Escarapela Celeste y Blanca en la Plaza del 25 de Mayo en Buenos Aires. Vamos a entrar entonces, vamos a mirar qué nos dice. Ya nos llegó el diario El Litoral, tenemos El Litoralito, suplemento escolar, vamos desdoblando, fíjate cómo este viejo maestro rural jubilado está a tu servicio para ir levantando nuestra cultura general básica, estar informándonos a través de los hechos que pudieron haber acontecido en el pasado y que tengan gran importancia en nuestra vida. 4 de junio dice, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Vamos ahora a buscar concretamente lo que tenga que ver con los derechos de los niños. Y desplegamos todo el trabajo que tenemos en la mano para ver claramente, dice así, Declaración de los Derechos del Niño. Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones públicas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a su nombre y a una nacionalidad. Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Principio 5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas. Conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Fijamos las 50 familias que fueron robados de sus planes sociales y no se le entregó. ¿Cómo están violando la Declaración de los Derechos del Niño? Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes, a su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral, social y a llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Esto es lo que vamos a comentar. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas. Se esforzarán por promover el goce de este derecho. Principio 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberán permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Y por último, el principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Los derechos del niño. Hace 2 décadas casi la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Declaración de los Derechos del Niño. Fue el 20 de noviembre, y aquí dice, de 1959. La humanidad ha transitado un camino tan dramático en el curso de estas 2 últimas décadas y en consecuencia los niños han sido víctimas de tantas contingencias en este año internacional. Estoy leyendo algo que era el Año Internacional del Niño. Hay que volver la mirada a esos derechos para ver si volvemos a aprender qué es lo que debemos entregar a los niños. Tenemos tantas cosas para poder decir de niño. Y esto va dirigido para vos, papá, y para vos, mamá. Fíjate la importancia que tiene la educación. La educación, en primer lugar, los niños deben ser cuidados afanosamente por toda la sociedad. Comprender en qué medida esa responsabilidad nosotros no podemos derivar en otras personas. La vigilancia, ¿no es cierto?, de la educación que le imparten. La vigilancia que tenemos que hacer con respecto a lo que es, con vigilancia a lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los comedores escolares. Tantas cosas que no podemos derivar en otra persona. Somos nosotros los que tenemos en nuestra propia mano poder realizar esta tarea. Esto es lo que tenemos que hacer y otros no pueden hacer por nosotros. Son nuestros hijos. Entonces, agresión es el no vigilar. Hasta nosotros mismos le podemos estar agrediendo a nuestros hijos cuando no vigilamos su educación, ni tampoco vigilamos concretamente, ¿no es cierto?, el comedor que reciben en las distintas escuelas. Concretamente, podemos estar viendo de una u otra manera la responsabilidad por la cual nosotros tenemos que responder como familia. Tenemos que responder como familia con respecto a lo que atañe a el cuidado de nuestros hijos. No es precisamente el día, ¿no es cierto?, de la declaración de los derechos del niño. Pero cuando hablamos de papá, hablamos de mamá y hablamos de los hijos. Estamos hablando de la familia integrada. Eso es lo que nos tiene que importar a nosotros, la familia integrada. Entonces, estamos velando por el grupo familiar. Y el grupo familiar dice, velar por la violencia que pueda ejercerse sobre los niños. Cuando vemos niños en la calle, ahí hay una violencia social con esos niños, un total abandono en que se encuentra. Y muchas veces por falta de educación de los propios padres, de qué manera tiene que vigilar permanentemente el tiempo que está fuera de la casa los hijos o que no están en la escuela. Esa es una tarea familiar y también social. Muy bien, una identificación de la radio. Y ya continuamos con nuestro programa. Thank you. No sé si escuchaste, vecina y vecino, la letra de esta canción. Se llama Parmil. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Dice, no creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. El haz de luz del propio aura del que siempre te estuve hablando. Claridad del propio ser, ser divino. Luz, luz, luz, que quiere decir energía de conocimiento, de sabiduría del alma. Soy un hombre que espera el alba. Quiere decir el despertar de su propia alma dentro de su propia vida. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno que la de todos los días? Si ya fue roto a tomar aire como el huevo que se rompe y ya nace el ave. Si ya fue roto a tomar aire. Caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mi propia luz. Estrellarte contra tu propio conocimiento quiere decir, ¿eh? Pero no tiene el conocimiento. Y qué dolorosa esa situación de una persona que está queriendo acceder a un mayor grado del conocimiento, a un mayor grado de conciencia, pero le está faltando lo que es la madre sabiduría espiritual, manejar su propia mente. Y sigue así, no confundas, che pastor, no me interesa tu cielo, todo el agua va hacia el mar, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba, luz, luz, luz del alba. Soy un hombre que espera el alma. El despertamiento de su alma espiritual es lo que nos están diciendo. La verdad que hay letras muy, muy buenas. Y vamos a volver a poner esa canción como para poder escucharlo, para ver el clamor que tiene, inclusive acá desde el arte nos llega el clamor de la persona que espera despertar su propia alma, que es el manejar su propia aura, manejar su propia mente, manejar, ¿no es cierto?, y tener un contacto religándose con su propio espíritu inmortal. Escuchamos. Camino mi propio. 96.1 Frecuencia Modulada. Estuviste escuchando, vecina y vecina, es como un clamor de gente que anda en busca de la sabiduría espiritual. Desde la propia música moderna encontramos estas expresiones poéticas. A lo mejor muchas veces no miramos nomás muy bien las letras para poder terminar de entender qué es lo que pasa. Son gente que están hablando como que en cierta medida pasándole boleta a su no comprensión de lo que es la divinidad. Entonces están las oraciones meditaciones, no es la oración común, oración meditación. Es como que oro al Dios de mi corazón, le rezo al Dios de mi corazón, pero con conocimiento. ¿Cuál es entonces el sentido de las oraciones meditaciones? Hay que rezar siempre como si fuera por la vida misma, como que está en grave peligro de perderla, con la fuerza emocional del hijo pródigo que regresa a su hogar original y a los brazos de sus amorosos padres justos y buenos. Te doy a continuación una oración meditación, pero una meditación en base a la filosofía espiritual. Entro en un mayor grado profundo y elevado del autoconocimiento. Y dice así: oh amado Dios de mi corazón, ayúdame a que yo me ilumine lo suficiente para comprender que no existen misterios. Lo que los hombres en su no reconocida ignorancia llaman misterios no son más que leyes y principios cósmicos y sus manifestaciones que todavía no pueden ni comprender ni discernir, de que no hay intento de tu mente divina, de que mi mente humana esté ciega a la luz del conocimiento superior de lo que es la realidad o verdad absoluta, de que nada se mantenga oculta, velada ante mí. Todas las cosas pueden ser conocidas dentro de los límites propios de su clase y desarrollo evolutivo interior, la del despertamiento de su propia alma. Oh Dios de mi corazón, que yo comprenda que lo mejor es que yo crezca estudiando y aprendiendo hasta alcanzar con comprensión intuitiva la unidad, armonía, belleza y equilibrio de la magnitud de los maravillosos trabajos de los siete principios divinos o tus siete rayos divinos que concretan la idea del plan de tu mente divina universal, que demuestra fundamentalmente que existe una marcha progresiva y evolucionante en espiral ascendente hacia una vida de conciencia superior, libre, semejante y solidaria. Que yo no pida maravillosas revelaciones que me mantengan confundido, azorado y temeroso de las obras divinas, sino que, oh amado Dios de mi corazón, con humilde adoración te pido que mi conciencia se abra con profunda y elevada comprensión espiritual intuitiva, religándome a mi propia conciencia espiritual. Así como la rosa abre lentamente, gradualmente sus pétalos bajo el suave toque de los rayos del sol de la mañana, descubriendo esos principios y leyes cósmicas tuyas por medio de la filosofía espiritual y de las ciencias académicas terrenas, porque la verdadera magia poderosa en el mundo, la que tiene el hombre en sus manos, es la magia del despertar su mente intuitiva de percepción espiritual, del darse cuenta de la percepción unitaria global que le posibilita ver lo que no se ve, conocer y saber lo que realmente es funciona y permanece, y que le ayuda a expandir en círculos concéntricos en la eternidad infinita su conciencia, la percepción de la misma creación. Que así sea. Bueno, vecinas y vecinos, seguimos aquí desde la radio escuela, permanentemente educación, y con toda la filosofía espiritual y la psicología práctica, la pedagogía y la didáctica que sigue ese rumbo, siempre, ¿no es cierto?, como en contacto a través de la humilde adoración al universal Dios del corazón. Esto no es ninguna religión organizada. Nosotros no sostenemos acá ninguna religión organizada, pero a la vez es el trabajo que se hace de la filosofía espiritual, aparte de las religiones organizadas, en religarnos. Religión quiere decir religarte con tu conciencia espiritual, con tu santa conciencia. No es una religión organizada y a la vez religa, es la madre de todas las religiones. Le da el basamento profundo y elevado del conocimiento espiritual. El Padre, la imagen del Padre. Bueno, mi intención era durante casi todo el mes ir hablándote de Belgrano, hablándote de la bandera, de los símbolos patrios, pero eso ya lo está haciendo una escuela, la escuela cabecera con sus alumnos, todos los días está aquí para hablarnos de Belgrano y de nuestra querida bandera. Entonces yo sigo la otra línea que hace falta, que es revalidar lo que es el Padre. Y si bien quedan pocos minutos ya, porque tenemos que entrar a mirar bien lo que es el Padre, y al Padre, para mirarlos como tenemos que mirarlos de acuerdo al conocimiento de la sabiduría espiritual, ya tenemos que ver a nuestros hijos. El hijo varón, ¿cómo se maneja? Date cuenta cómo vos lo estás manejando. ¿Vos, mamá, le hiciste al hijo varón amigo del papá? ¿Le empujás al lado del papá para que sepa el rol que tiene que cumplir? Para que madure su mente y se suelte de tu pollera que viene a ser su emocionalismo que está contenido como la memoria de su propio egún. Bien clarito entonces. Y le traes a tu hija a tu lado y le haces interpretar el rol que tiene el papá para que salga de ese libre juego de amor y odio celoso que hay entre la niña y el padre, y el niño y el padre. Fíjate lo fundamental que es la tarea que vos tenés que hacer permanentemente con tus hijos. Y te estoy hablando con todo el conocimiento de la filosofía espiritual y de la psicología práctica. Muchos años de estudio para poner en tus manos algo que nosotros enseñamos allá en la escuela de meditación. Escuela de meditación significa entrar profundamente en el conocimiento de tu creencia espiritual para que tu creencia espiritual se vuelva certeza de la convicción. La filosofía espiritual es la madre de todas las religiones, pero no es ninguna religión organizada, pero te ayuda a religarte a tu conciencia divina. Aquí hay ya religiones que hacen su tarea desde las creencias. Nosotros no hacemos acá religión desde la radio, pero le respetamos el lugar que ocupa dentro de la sociedad. Por eso allí está el programa de los evangelistas y ahí está el programa de los católicos, ¿no es cierto?, como creencia religiosa organizada. ellos son los que hablan de ellos mismos con respecto a su creencia. Yo te hablo como maestro de la vida, de lo que es la filosofía de la vida, entrar más profundamente que lo que entran las propias creencias religiosas organizadas. Hacemos esta salvedad para que no diga que se estamos haciendo acá difusión de ninguna religión, pero sí estamos tocando los temas que tocan todas las religiones. El proceso de la vida, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos. Enseñamos cómo son los procesos. Desde las creencias religiosas hay, ¿no es cierto?, recetas, reglas que cumplen. Nosotros estamos mostrando los procesos. Entramos profundamente en el manejo de lo que es nuestra propia mente. El que escucha ya no es más el mismo, pero puede ser más profundamente religioso porque le damos las armas para poder combatir, ¿no es cierto?, su ignorancia. Muy bien, y acá tengo una hermosa poesía escrita por un... Vamos a ir combatiendo nuestro edipismo en el varón y la electra en la mujer. Estos dos procesos naturales que se les llaman nomás así, Edipo y Electra, para poder ir teniendo un acercamiento como corresponde con nuestro papá, si lo tenemos en vida, en muy buena hora, y si no, y todavía guardamos celos y resentimientos para con nuestro padre, agarramos un ramo de flores y lo llevamos, no esperamos que sea ni su cumpleaños, en cualquier momento lo llevamos. Es algo que tenemos que hacerlo con nosotros mismos para acercarnos a la tumba de nuestro padre y poder expresarle todo nuestro amor. Escribe esto, esta poesía, Pedro Lorenzo Bordagorri, uno desde la Cruz Corrientes. Gracias, papá. Ahora que soy hombre, padre de tres niños, que Dios con ternura me supo brindar, junto a la que es el gran amor de mi vida, vengo a agradecerte por todo, papá. Recién te comprendo, me adentro en el tiempo que vos has luchado sin queja por mí, junto a la que ahora está ya en el cielo, seres que me dieron una infancia feliz. Te ofrendo estos hijos, mi padre querido, que ahora son tus nietos, dicha en tu vejez. Deja que te besen y allí en tus rodillas, cual yo me dormía, se duerman también. Cada día que el tiempo te aureola de canas, me siento orgulloso de vos, mi papá. Pareces ahora un gran maestro de bíblico rostro por tu majestad. Mi viejo querido, déjame que te bese, sin que el llanto me venza. Lloremos los dos y sea nuestro llanto como una plegaria que por esta dicha dé gracias a Dios. Mi padre querido, de quien con orgullo yo soy tu retoño que crecido está, recibe la ofrenda que entrañan tres nietos, tu sangre y la de ella. Querido papá, que nunca te vayas jamás de mi lado, te quiero cual sombra que ronde mi andar, mi viejo querido de blancos cabellos, patriarca venerado, querido papá. Una hermosa poesía de un poeta correntino. ¿Cuántos se animan a escribir algunas estrofas o alguna dedicatoria a su papá? Vamos a ir recibiendo para el Día del Padre, leer todo el día. Empecemos a combatir nuestro complejo de Edipo, no solo de niño y de joven, sino de adulto y también de viejo. ¿Cuántos resentimientos hemos tenido contra nuestro padre simplemente porque estábamos atacados por nuestro egún, por nuestro propio egoísmo, por nuestros propios celos? Bueno, yo no me llevaba muy de acuerdo con mi papá, pero podés llevarlo ahora, tu padre no murió. En espíritu está vivito y coleando. Allá están los restos nomás de una anterior encarnación y chau, se acabó. Agarro unas flores, una vela en mi mano, voy y enciendo esa vela como un contacto luminoso entre mi espíritu y su espíritu y le digo, papá querido, yo era ignorante. Vos también ignorante de sabiduría espiritual. Ahora que los dos sabemos cómo son las cosas, yo en estado de espíritu encarnado y vos desencarnado, te vengo a decir, perdóname, papá, por tanto tiempo haber tenido tanto resentimiento contra tu persona. Y yo te perdono cualquier cosa que pudiste haberme hecho, pero cuánto bien le hiciste a mi propia existencia. Esta es la manera bien concreta. Nos vamos y nos ponemos al lado de la tumba de nuestro viejo y le hablamos porque él no está escuchando. Él no tiene cuerpo físico para hacerte escuchar con la voz sonora humana, pero a través de tu mente, sí, a través de mente a mente. ¿Qué es la mente? Nuestro aura, nuestro propio espíritu, una energía que nos rodea y que nos interpenetra. Y en ese sentido, siempre hay contacto a través, ¿no es cierto?, de una palabra que aclare cuánto tiempo estuve alejado de vos, papá querido. Y le habla ya el anciano a su papá, ya muerto y enterrado hace cuánto tiempo, el cuerpo físico. Unas flores en su tumba, una vela encendida y le hablamos. Esa es una oración meditación. ¿Cuánto tiempo de resentimiento por mis celos de Edipo? Mis emocionalismos que me hacían prenderme de la pollera de mi mamá y estar tan apartado de vos, papá. Eso sería una persona mayor. ¿Pero qué te parece a vos, niño, a vos joven o a vos adulto que le des todavía con vida? Acércate y hacete amigo. Soltate de tu emocionalismo y acércate con una emoción elevada a tu padre. Acercarnos a nuestro papá es una manera de matar nuestros emocionalismos negativos y ser cada día más serena idea en el trato con mi esposa, en el trato con mis propios hijos. La serena idea, el comprender los procesos en el que estoy pasando yo mismo, que pasa mi propia esposa y que pasan mis hijos varones y mis hijas mujeres. Sabiduría, entrar profundamente en ese conocimiento de contacto, de aura a aura, de mente a mente, conversación, mucho diálogo. No, mi hijo, escúchame lo que te voy a decir. Pero papá, te pregunto yo a esto, si tenemos la suerte de todavía poder ir a preguntarle algo a nuestro papá, porque nuestro Egún siempre nos está diciendo, distanciate, mantenete bien distante. Fíjate que esto es una cultura negativa, general en la sociedad. Buscamos chamamé que nos hablen del padre, uno o dos, y de la madre cualquier cantidad. ¿Acaso la madre vale más que el padre? No, los dos valen. Sin el amor que ellos hicieron en su oportunidad, yo no hubiera venido a la vida. Dios está manifestado como aura, en la mujer como mujer y en el hombre como hombre. Y acá hay un plan de vida, el despertamiento de esa conciencia profunda que nos hace ver cada día mejor los roles que tenemos que cumplir como papá y como mamá. Y que estamos mirando como hijo, niño o adolescente. O que estamos mirando como este poeta que le dice, cuando le está hablando a papá, le está diciendo claramente que está recordándole a ella. Mi querido papá, le dice, de quien con orgullo yo soy tu retoño, que crecido está, recibe la ofrenda que entraña tres nietos. Tu sangre y la de ella, quien es ella, la mamá, que ya no está más con vida. Querido papá, fíjate vos qué hermoso tener todavía la tremenda suerte de tener a tu papá con vida. Y esto ser un trato siempre tierno, cariñoso y respetuoso para con nuestro padre. Lo más grande que pudimos haber tenido junto a nuestra madre. Por eso tenemos que combatir. Fíjate que el mercantilismo materialista separa a la mamá para un lado y al papá. No, el día del papá es el día de la mamá y también de la propia familia. Mamá, papá, hijo, familia. No podemos separar eso bajo ningún punto de vista. Y por supuesto que está nuestra mamá. ¿Cómo no va a estar nuestra mamá permanentemente? ¿Me preguntas qué es la madre? Junta el perfume de todas las flores y el arrullo de todas las alas, la firmeza de todas las montañas y la inquietud de todos los ríos, la frescura de todos los valles y la mirada de todas las estrellas, la ciencia de todas las brisas y el beso de todos los labios, todo guardado en un corazón de mujer, eso es la madre. Y hasta podríamos decir también todo guardado en el corazón de un padre, de un hombre, eso es el padre. Papá, mamá, siempre juntitos. Juntitos hicieron el amor y nos tuvieron a nosotros. Nos dieron la vida para seguir evolucionando espiritualmente y hacer lo más importante, que es despertar nuestra conciencia santa, que es la voz de Dios dentro de nosotros mismos, que nos habla en el silencio de nuestra propia mente con una voz sabia, preventiva, inspiradora y alentadora. Dios mismo, Dios y el hombre son una sola y misma cosa. En lo elevado son una sola y misma cosa. Dios se desdobla en cada uno de todos los seres humanos a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Allí está el contacto. Es a través del propio y mismo hombre, a través de la humilde adoración que permanentemente tiene que hacer el alumno que somos nosotros, del maestro interior que es nuestro Dios del corazón. Con esto entonces cerramos nuestra portada del día de hoy, identificación de la radio, y comenzamos con las noticias de los diarios.